un farol. Ellos están esperando, como espera un cazador. Todos son iguales, fáciles de reconocer. Lo traje oscuro y gomina, y un extraño brillo en la piel. Uno, son los negros. Oh, oh, son los negros. Trato de apurar el paso. Ellos me miran mal. Yeah.